Y hoy, ¿qué tenemos de menú en el Novedades Decadentes? Pues hoy, novedades. Que si no, nos quedamos muy desfasados. Así que hoy un programa de transición entre especiales, porque casi con un 90% de posibilidades, la semana que viene también especial de algo. Bueno, pues como la anterior semana tuvimos especial, no tuvimos grupo del Estado, así que nos remontamos dos programas para acordarnos del grupo con el que acabamos el programa. Y fue el grupo Euskaldun, Unipersonal, y fue Ciclos Iturgaiz. Así que hoy empezaremos pues con Ciclos Iturgaiz. Vamos a empezar una edición más de Novedades Decadentes en Radio Topo, por supuesto, con los Ciclos Iturgaiz. Novedades Decadentes es un programa oscuro pero verbenero, un programa de centrocampo, pero con buen gusto, un programa cuyo único fin es rellenar parrilla. un programa de mierda de gran espectro, encasillado en la decadencia musical menos selecta, como por ejemplo punk, hardcore, post-punk, EBM, Oi y demás mierdas, con absoluta preferencia por la mierda, de lo más reciente, de lo bueno, lo peor. Pues vamos a empezar con caña. Nos vamos hasta Italia, hasta Roma, con Rogo, de este mismo noviembre, In un mundo senza violenza. Vamos con más. Punitive Damage, desde Vancouver. La Columbia Británica, Hat Training, del octubre pasado. Vamos con más cosas. Cosas del mes pasado. Prince, desde Grecia. Stealing, stealing, rip off his arm. You don't know what to vamos a noviembre. Las cosas nuevas. Venus Twins desde Brooklyn, New York. Venga, vamos con más cositas. Inferno personal, desde Bremen, Alemania. La Celta de Atua del mes pasado. Más Fentanyl desde San Francisco, California, del septiembre pasado. Más cositas nuevas, hardcore de toda la vida, Beachwaster, también de Torrance, California, y también del septiembre pasado. Que se vaya a la mierda. Novedades decadentes. Que se vaya a la mierda. Novedades decadentes. Y la gente también está diciendo que se vayan a la mierda. ¡Novedades decadentes! Vamos ya con la sección mini vintage, casi a mitad de programa, y hoy pues nos vamos a decantar por Scotland y un grupo anarcopunk que igual hemos puesto en algún mini vintage, pero da igual, lo vamos a volver a poner si no los hemos puesto ya. Political Asylum con su Sunday del 87. Pues hoy en el mini vintage de novedades decadentes, pues eso, Political Asylum. We'll be right back. Who cares? I care. Y seguimos con más cositas nuevas. Nos vamos hasta Darmstadt, Alemania, con Offcell y este Steel Heart de este verano pasado. Vamos con más cosas del verano pasado. Tenía desde Milán. We'll be right back. Volvemos a Alemania y con un disco de este mes, Surreal Fatal de Stahl Hamburgo. Novedades decadentes. Novedades decadentes. No. ¡Es puta mierda esto! Por favor. Ay, Dios. Más cositas, vamos a Australia un rato. Kine, de Brisbane. Y más cositas, Beef y Manso del septiembre pasado. (Risa) vámonos con Rotary Club, Sphere of Service, que saldrá en diciembre. Y vamos con más de este mismo noviembre, también Chivique. Vamos con una Tooth Tape de este noviembre también. Delicious Monster de este Milwaukee, Washington. Wisconsin. When King Love calls you, nod and bow. Permission's been granted, just let it all out. Let misery dance in a rain of tears. Dance with your madness, dance with your fears. When King Love calls you, prove you got moves. To the wild, wild, wild, to see you. Make scene, but it's proud. Your fear. When King Love calls and you've forgotten you. win the fight. You skip 2x2 and sing to the tune of revolution. And if you can't laugh, the face of the clinically sane, well, my friend, you're already dead. Cause it's the same moon. It's the same moon. Para intimar. Novedades de cadente. Para intimar lo puedes hacer a través del correo electrónico novedadesdecadentes@gmail.com. Bueno, pues ya sabéis nuestro correo y esas cosas, y vamos a ir acabando ya el programa. Y nos vamos con un grupo de Murcia, se llaman Yugoslavia, hacen popcorn, Cold War o algo así, y esto se llama Zaidia, de este mismo noviembre. We'll be right back. vamos a ir acabando, que ya tenemos por aquí a los cuervos revoloteando, que van a entrar después de nosotros. Y vamos a ir terminando con Softbane, volviendo a California, con este nuevo trabajo que saldrá en enero del año que viene. Venga, bien de novedades hoy. Nos vamos. Esto ha sido el Novedades Decadentes de hoy. Y como siempre, pues nos despedimos con Grupo del Estado. Y en este caso son Extrema Unción de Barcelona, con Los Conocerás por sus Ruinas, de 1995. Ahí es nada. Pues nada, un besazo. Esto ha sido Novedades Decadentes aquí en Radio Topo.